otra vez comenzando la vida, otra vez, esta vez con aliento. He sabido salir de problemas que el destino te trae por momentos. Otra vez a vencer sentimientos, a salir de marañas extrañas que te roen cruel las entrañas y te hacen morir por momentos. Es difícil iniciarte de nuevo, es difícil nadar contracorriente, es difícil luchar frente a frente si te ves condenado al relevo. Sin remedio debes superarte, aunque queden bellas añoranzas. ¿Para qué serviría el quejarse? Lo mejor, olvidar y alejarse. Yo me vado solo con canciones que rellenan mi vida por dentro, que me dan una fuerza tan grande que me elevo completo del suelo. Yeah.